Derrumbe. Que la crisis no la pague el pueblo. No tocar la edad para jubilarse. Derogar la AFAP. Hoy la pelea quedó. Muy buenos días a toda la audiencia de Catombe. Un saludito para Juan. Para todos nuestros compañeros y compañeras de Frente de Defensa de la ciudad de Paysandú. Estamos de alguna forma llegando, bueno, a los últimos días de este año 2021. Sin duda que un año en el que el movimiento dio pasos importantísimos, ¿no? Se dio de forma pionera la presentación del proyecto alternativo los primeros días de marzo de este año en la ciudad de Paysandú. Fuimos pioneros también los sanduceros en la creación de frentes de defensa de cara a lo que se plasmó en mayo de este mismo año, que fue la presentación oficial de lo que hoy es el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Sin duda que fue un año con sus características particulares, ¿no? Donde durante unos cuantos meses se vieron limitadas las actividades presenciales, ¿no? Por la situación sanitaria, pero más allá de eso, siempre se estuvo buscando la forma de continuar con este trabajo de información y difusión de este proyecto histórico, que no es ni más ni menos que de cara a la defensa de la seguridad social presenta una alternativa distinta, diferente. Tuvimos, gracias a la apertura de los medios de prensa, la posibilidad, tanto en este programa como en otros espacios radiales de la ciudad, que hay que reconocer, la posibilidad de estar informando semanalmente cada paso que se iba dando, cada información que podíamos acceder de lo que fue el trabajo de la comisión de expertos, ¿no? Para nosotros es fundamental, para el movimiento y sobre todo para la población uruguaya, ¿no? Estos espacios radiales fueron no solamente beneficiosos para la población sanducera, sino que también de otros departamentos, donde se daba también la difusión de las audiciones en las que participábamos en Paysandú, en departamentos vecinos como Tacuarembó, Salto, demás, ¿no? Para nosotros es muy, muy importante la apertura, la comunicación que se ha generado con algunos oyentes a partir de las diferentes salidas, ¿no? Que hemos tenido, que nos hacen referencia a uno u otro espacio radial, que para nosotros es muy, muy reconfortante, porque digo, somos nuevos en esto de incursionar en el medio radial, y a veces uno pierde la noción de la llegada, ¿no? De la llegada de las exposiciones, de la palabra, y encontrarnos con trabajadores y trabajadoras que nos dicen los escuché en la radio tal día, y eso es buenísimo, eso es muy, muy reconfortante para nosotros. Tuvimos, como decíamos, un año con sus características particulares, ¿no? Se dio la conformación, el trabajo de una comisión de expertos que de alguna manera nos trajo la ley de urgente consideración, ¿no? Era una situación que se preveía incluso desde antes de las elecciones de 2019, que íbamos por este camino, porque así lo habían expresado en su mayoría los candidatos presidenciales de aquel momento. Quizás no nos esperábamos que se diera con estas características, ¿no? Con que se presentara una ley de urgente consideración, la que de alguna forma acelerara la creación de esta comisión de expertos, de cara a lo que es la a presentar estos informes para este, ir encaminando esta reforma de la seguridad social, este, se han dado también, como lo hemos ido informando, algunos informes internacionales de entes como el Fondo Monetario, apoyando esta iniciativa de reforma con esta visión economicista, con esta visión de deficitaria la seguridad social, desconociendo todas las proyecciones y la llegada social que tiene la seguridad social en nuestro país, desconociendo también los principios de esta seguridad social. Así que bueno, fue muy muy importante este proceso que empezaron a hacer los compañeros de ATCS, teniendo en cuenta su experiencia laboral y profesional en el campo y la preocupación que trasciende más allá de sus situaciones particulares, ¿no? Que nos llevó a poder contar hoy con un proyecto alternativo histórico que defiende la clase trabajadora, que defiende los derechos conquistados y que pone sobre la mesa de evaluar algunas otras condiciones que influyen, sin duda, influyen y muchísimo en lo que es la seguridad social, como por ejemplo las exoneraciones fiscales, como por ejemplo el tema de los aportes patronales y los aportes de los trabajadores, esa diferencia donde los trabajadores aportan el doble de lo que se aporta los patrones, también dando datos de la cantidad de servicios que cubre BPS con sus funcionarios y un trabajo completamente gratuito que realiza otras entidades estatales y públicas. También accedimos a una información quizás no la más actualizada, pero sí accedimos a la información sobre cuánto es el dinero que se recauda a través del sistema privatizador de las AFAP, ¿no? Y cuál es la llegada que ese sistema tiene a la clase trabajadora, como ya lo hemos informado una cantidad de veces, pero que tienen un promedio de rentas de 7.000 pesos, ¿no? La mitad de lo que es una jubilación mínima. Esta cantidad de información que fuimos brindando, que fuimos desglosando, que tuvimos también la participación de compañeros de que participan en el movimiento, que daba cada uno profundidad en diferentes temas, la cual agradecemos, pero que sin duda también va acompañada del interés de la audiencia, ¿no? Del interés, de la preocupación de la audiencia, de alguna forma de también de los vecinos, ¿no? Que nos hacían llegar a través de la feria, que tratamos de estar siempre presentes en la feria con el tema. Paysandú se encargó de proyectar un trabajo con una apertura política, social y sindical de lo que tiene que ver a la reforma de la seguridad social, como no puede ser de otra manera, porque esta reforma nos va a afectar a todos más allá de la postura religiosa, político-partidaria, sindical que tengamos como clase trabajadora, como usuarios de lo que es la seguridad social. Tenemos que preocuparnos y ocuparnos de defender estas prestaciones, de no solamente defender lo que tenemos, sino que ser conscientes de que se puede ir por mejoras en estas prestaciones. Así que bueno, tomamos este trabajo de difusión porque nos parece fundamental. Si bien proyectamos la posibilidad casi unánime de defender la seguridad social con un plebiscito en 2024, nos parece que es necesario este proceso de información y formación, de que la gente no solamente vaya y vote por un convencimiento del momento, sino que vaya y vote informado y que sepa que lo que está haciendo, más allá de un acto democrático, con todo lo que esto requiere, ¿no? Con toda la importancia que esto requiere, que se trata también de un acto de defensa de la conciencia de clase. No podemos olvidarnos que estamos acercándonos cada vez más rápido a un acontecimiento histórico. La población uruguaya durante años viene, por ejemplo, expresando su desconformidad con el sistema de las AFAP. Estamos cada vez menos tiempo de plasmarlo en este plebiscito, como ya se ha hecho en otras oportunidades históricamente en nuestro país. Esta responsabilidad recaerá sobre el pueblo, como no puede ser de otra manera. Si bien nos venimos manejando con una apertura política, incluso Paysandú tuvo instancias con la Junta Departamental, con las diferentes bancadas políticas que allí están representadas, presentando el proyecto alternativo, se presentó a las diferentes bancadas de forma personal y específica con cada una de ellas, se lo presentamos también, o la intención tuvimos de presentárselo a los diputados, donde bueno, en aquel momento se presentaron dos representantes del diputado Moreno, se presentó la diputada Cecilia Botino, y bueno, y contamos con la dificultad de presentarse en ese momento de Nancy Núñez, pero sí estuvo la disposición de los trabajadores del movimiento de esta presentación. También se dieron dos instancias en la Junta Departamental, con el plenario de la Junta y con la Comisión de Asuntos Laborales, exponiendo, ¿no?, cuál es la situación, cuál es la organización que el movimiento viene presentando de cara a esta defensa de la seguridad social. Sin dudas de que, bueno, de que aún esperamos alguna respuesta, ¿no?, como por ejemplo la de la Junta, como por ejemplo la de la Intersocial, que también nos reunimos en marzo de este año solicitando sumarnos al grupo de la Intersocial. Nos parece que es muy importante esto que se está dando, esta organización de la clase trabajadora para defender un servicio, un derecho humano fundamental, que pretende ser atacado y vulnerado ni más ni menos que por entidades internacionales economicistas, ¿no?, que vienen a arrebatar de alguna forma la posibilidad, el recurso económico de los trabajadores, atendiendo a las pasividades, ¿no?, de los mismos trabajadores. Sin duda de que nos queda mucho por delante, pero muy conformes del trabajo realizado, de la participación, de la apertura de la gente, de la preocupación. Y comentarles un poco lo que fue la actividad del pasado jueves, donde pudimos realizar una actividad abierta de debate, de exposición, en la que participaron una amplia participación de diferentes colectivos y sindicatos, trabajadores también, que se vieron interesados por el tema y se sumaron a la actividad, en el marco de la conmemoración de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Nos pareció fundamental tener esta instancia de diálogo, ¿no? Sobre todo, bueno, estamos en el marco, en el contexto de un cierre de año, de un año que ha tenido también sus particularidades, porque uno no puede desconocer que se dio, por ejemplo, el proceso de la recolección de firmas para el 135 artículo, donde muchos trabajadores y trabajadoras salieron a la calle, donde se intentó o se continúa intentando una reconstrucción de la herramienta sindical, donde también se dieron luchas sindicales en el contexto de los acuerdos de salario, ¿no? Algunos con mejores acuerdos que otros, y algunos compañeros y compañeras trabajadores que han tenido que enfrentar luchas para defender no solamente los beneficios que tenían, sino priorizar una recuperación salarial en lo que ha sido un año de pérdida para la clase trabajadora. Con todas estas características y mucho más, hay que valorar este interés de participación, ¿no? En las instalaciones del Polideportivo de la Universidad de la República, la exterminal, se concretó una actividad de casi 2 horas donde todos tuvieron la oportunidad de exposición, ¿no? Una exposición de cuál ha sido su trabajo o cuáles vienen siendo sus proyecciones reivindicativas en el marco de los derechos humanos, y participaron, por ejemplo, el colectivo Afro de la ciudad de Paysandú, Afro floreciendo, el colectivo agroecológico Lombú, compañeros de Zunca, de Sutel, de la Comisión Pro Referéndum, de Sintep, de FANCAP, de UTP, de AFINCO, de la lista también de egresados de la Facultad de Agronomía, del SUPU. Bueno, estaban invitados también a sumarse compañeros de ATCS y de Coordinadores Jubilados y Pensionistas que integran el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, donde se dio una situación muy muy favorable, ¿no? Donde hubieron exposiciones de diferentes actividades y proyecciones de trabajo con toda la variabilidad, pero que sin duda no hay un punto en el que nos encontramos todos, ¿no? Que tiene que ver con esto de la defensa de la reivindicación de derechos humanos que vienen siendo vulnerados, quizás porque son preocupaciones ni más que nada de la clase trabajadora, ¿no? De los menos favorecidos de esta sociedad uruguaya. Pero que sin duda es importante la participación de todos acá. Estamos hablando de la defensa de la seguridad social, estamos hablando de la defensa del derecho humano a la participación, de todos y todas, más allá del color de nuestra piel, digamos, de nuestra descendencia. Estamos hablando también de la oportunidad de trabajo que se viene planteando, de un trabajo digno, de contratos dignos y empezar a defender la clase trabajadora, de la posibilidad de la participación de sindicatos, la participación sindical, sin tener que enfrentar a los trabajadores un perjuicio en su desarrollo laboral por la afiliación o la participación en un sindicato. Fueron algunas de las cuestiones que se presentaron por los participantes de la actividad. Sin duda que queda mucho por delante, pero muy gratificados en lo que se ha podido conseguir, con el compromiso a continuar con esta apertura, a continuar con la apertura del diálogo y la participación colectiva, que sin duda es la herramienta principal que nos queda a los trabajadores, que nos queda a los de abajo en esta sociedad que se viene presentando con algunas características que hacen inminente la organización del pueblo, para no ser quienes paguemos la crisis, porque sin duda es el diálogo, la formación y la organización son las herramientas que nos quedan por delante para defendernos. Y esta defensa es posible, estas instancias de diálogo son muy favorecedoras, como las que tuvimos el jueves pasado. Y bueno, agradecer a toda la población, a los compañeros que integran el movimiento, a Juan, a toda la audiencia, y esperamos reencontrarnos el próximo año. Un abrazo grande y que pasen felices fiestas. Los trabajadores tenemos derecho a un retiro de la actividad laboral digno y al disfrute de nuestra pasividad. No vamos a seguir financiando las exoneraciones fiscales.